Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la payuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos. De 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bienvenidos. Buenos días, amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos a La Rayuela. Estamos en una edición de La Rayuela de 9 hasta las 12 del mediodía, hoy 4 de abril de del 2019. Bien, como todos los jueves, está ya con nosotros el doctor Darío Portero, pues quien conduce El Poder y la Ley. Un saludo a todos, un saludo cordial a todos ustedes, bienvenidos a La Rayuela, y pues, sin más, iniciamos. En nuestra segunda parte comentaremos sobre la invitación del Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación, quien pues invita al panel Mujer y Medios de Comunicación. Es una reflexión sobre el rol de los medios de comunicación como gestores de cambio social. Estamos listos, entonces iniciamos con El Poder y la Ley. Buenos días. ¿Mantiene interés sobre la aplicación de la ley en el Ecuador? ¿Sabe que estar informado adecuadamente nos blinda ante posibles problemas con la ley? Entonces, usted está en el espacio de información adecuado. A continuación, El Poder de la Ley, con el doctor Darío Portero. Un espacio donde podrá escuchar a los principales actores del quehacer jurídico del país para contarnos cómo se aplica la ley en el día a día y la relación directa a los derechos de los ciudadanos, microempresarios, empresarios, trabajadores, industriales y más. A continuación, El Poder de la Ley. Bien, muy buenos días. Nos encontramos ya al aire en esta radio, la Casa de la Cultura, en el programa La Rayuela, como de costumbre cada jueves, con el programa El Poder de la Ley. En esta ocasión, quien les saluda, Darío Portero, quiero conversar acerca de un tema que podría resultar bastante repetitivo dentro de la sociedad, pero de que vale la pena y es interesante además el conversar acerca de los derechos de la mujer. En esta ocasión no puede pasar simplemente por ser una cuestión de la retórica, la argumentativa, sino tiene que ser una parte pragmática, palpable, en donde los derechos de la mujer se garanticen y se respeten en todo momento y en todo espacio político, social, laboral. ¿Qué es lo que he ido encontrando respecto a este tema? Porque quiero centrarme en la carrera judicial, en la carrera de la Defensoría Pública y en la carrera de la Fiscalía, especialmente en cuanto al desempeño de la mujer, el rol de la mujer, vinculado literalmente con la maternidad. Porque vamos a ver cómo se producen unas dicotomías o unas diferencias importantes que producen efectos discriminatorios en contra de la mujer servidora pública, que es jueza o juez, o que es fiscal o defensora pública. Sobre esto es lo que vamos a contextualizar la conversación de hoy. Para esto, la Constitución de la República señala que el Estado ecuatoriano es un Estado de derechos y justicia. Es decir, prevalece el derecho, prevalece la justicia en torno al desarrollo de los derechos de las personas y los garantiza además sin discriminación alguna. Cuando hablamos de discriminación alguna, indudablemente hablamos de discriminación de orden negativo. Es decir, al momento en que una mujer participa en un concurso de méritos de oposición y se le adjudica determinado puntaje adicional para que pueda equipararse las oportunidades, es de una discriminación positiva y es plenamente constitucional, más no aquella discriminación negativa. Pero cuando una mujer ya llega a ostentar un cargo público, lo hace primero amparada por la Ley Orgánica de Servicio Público, y después, lógicamente, amparada por lo que sería unas normas que regulan el desempeño o el desarrollo profesional. Esto es lo que ha encontrado el legislador en cuanto al desempeño de la mujer, y el acceso a la carrera judicial a través de un concurso de méritos de oposición, el crecimiento dentro de la carrera judicial está amparada por el Código Orgánico de la Función Judicial, más sus derechos y obligaciones que como servidora pública primero accede, están contemplados indudablemente en la Ley Orgánica de Servicio Público, en la forma y en los términos que quiero señalar o abordar a través de esta primera conversación en el programa con el Poder de la Ley. Veamos. Hemos encontrado, por ejemplo, que en el caso de Procuraduría General del Estado, ya se ha pronunciado a través de absoluciones de consulta, en donde ha manifestado claramente que, por ejemplo, en los gobiernos autónomos descentralizados, las mujeres concejalas que están embarazadas tienen los mismos derechos que los servidores públicos en general, es decir, sus 2 semanas antes del parto y las siguientes semanas después del parto de descanso, con el fin de cumplir su periodo de maternidad. Es decir, no son servidores públicos de carrera, no están amparados por la carrera pública, pero están amparados por los derechos mínimos humanos fundamentales que asisten a toda mujer en estado de embarazo o que ha traído al mundo a un bebé. No podría ser de otra manera. Es decir, se respeta el derecho de la mujer en cuanto a la maternidad. No puede ser tampoco distinto en el caso de la mujer jueza, ¿sí? Que si bien es cierto está amparada por el Código Orgánico de la Función Judicial, no es menos cierto que también le asiste o le ampara la Ley Orgánica de Servicio Público y su reglamento. Pues créanlo o no, hemos encontrado que ha sido criterio del Consejo de la Judicatura que la jueza, por ser jueza, no tiene el derecho al descanso por maternidad en un momento dado, y cuando la Ley Orgánica o el reglamento a la Ley Orgánica de Servicio Público desarrolla y dice con ocasión de la maternidad tiene derecho a su descanso postparto, lo quieren vincular al parto mismo, y en el evento de que el niño o el menor fallezca, entonces se acaba tu descanso por maternidad. Esto me parece hasta cierto punto una posición o una conducta un poco inhumana, un poco que desatiende los principios de los derechos fundamentales, porque la protección a la mujer que ha dado a luz o que ha traído al mundo a un bebé no está dada por su cargo o función, por ser jueza o ser secretaria o ser asistente. La secretaria, la jueza, el ayudante judicial tiene exactamente los mismos derechos entre ellas, por el mero hecho de ser mujeres y por el hecho también de haber traído al mundo a una criatura o a un bebé. Es decir, independientemente de que sea jueza, sea asistente administrativo, no puede darse una distinción en el que uno tiene mejor derecho y sí tiene el descanso obligatorio y el otro no lo tiene. ¿Bajo qué principios? La Declaración de los Derechos Humanos dispone que la maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencias especiales. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece que se debe conceder especial protección a las madres durante el periodo de tiempo razonable antes y después del parto. La Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer dispone que los Estados partes garantizarán a la mujer servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto y el periodo posterior al parto, proporcionando servicios gratuitos, etcétera, entre otros, para desarrollar la maternidad. Si es que la mujer embarazada ha traído al mundo ya a un bebé, tiene derecho a sus semanas de descanso después del parto. Este derecho no puede coartarse o no puede vincularse y pensar sesgadamente que únicamente se restringe a que la madre tiene un descanso de su puesto de trabajo para cuidar al bebé. Esto es un absurdo y deviene un despropósito de la normativa, puesto que por el hecho de estar embarazada ya existe un desgaste físico, por el hecho de haber sido parte de una labor de parto, indudablemente que también tiene un desgaste físico mental, entonces esta mujer que ha traído al mundo a un bebé necesita obligatoriamente recuperarse, tener una dieta especial de recuperación o de rehabilitación. Inclusive se dice que la recuperación posparto tiene que ser por lo menos de un año. Así se plantea en diferentes doctrinas o teorías médicas, en donde plantean que debe ser por lo menos de un año. Sin embargo, las semanas por parto, 8 o 10 semanas, dependiendo después del parto, son necesarias para que la madre pueda recuperarse de esta labor de embarazo y labor de parto adicional. Es decir, no está vinculado estrictamente a el cuidado del bebé, pues es una parte de ello el derecho al permiso por maternidad, pero más allá de eso es a su propia recuperación. Créanlo o no, en el sector público ha venido sucediendo que en aquellos cargos que no están amparados, entre comillas, por la Ley Orgánica de Servicio Público, si es que por alguna razón el bebé no nace vivo o naciendo, fallece días después del parto, se ha coartado el derecho a este periodo de recuperación de maternidad y también, lógicamente, a un periodo que es de recuperación mental, espiritual, por la pérdida del niño. Este tipo de inconsistencias son las que vamos a conversar a lo largo de este programa con el poder de la ley en este jueves, y regresamos ya después de la pausa. Más sin embargo, quiero agradecer a aquellas personas que se han conectado, han revisado esta primera parte a través del Facebook Live, como cada jueves, con el poder de la ley en la radio de la Casa de la Cultura, en el programa de La Rayuela. Quien les habla, el doctor Darío Portero. Regresamos ya a nivel de radio después de la pausa. Muchísimas gracias. Bohemia de París, alegre, loca y gris, de un tiempo ya pasado, en donde en un desván, con traje de cancán, posabas para mí, y yo con devoción, pintaba con pasión, tu cuerpo fatigado, hasta el amanecer, a veces sin comer, y siempre sin dormir, la bohemia, la bohemia. Era el amor, felicidad, la bohemia, era una flor de nuestra edad. Debajo de un quinqué, la mesa del café, feliz nos reunía, hablando sin cesar, soñando con llegar la gloria a conseguir, y cuando algún pintor hallaba un comprador y un lienzo le vendía, solíamos gritar, comer y pasear alegres por París. La bohemia, la bohemia, era jurar que vi y que amé. La bohemia, yo junto a ti triunfar podré. Teníamos salud, sonrisa, juventud y nada en los bolsillos, con frío, con calor, el mismo buen humor bailaba en nuestro ser, luchando siempre igual, con hambre hasta el final, hacíamos castillos, y el ansia de vivir nos hizo resistir y no desfallecer. La bohemia, la bohemia, era mirar amanecer. A París, crucé su niebla gris y lo encontré cambiado. Las lilas ya no están, ni suben al desván, moradas de pasión, soñando como ayer, rondé por mi taller, mas ya lo han derrumbado, ya han puesto en su lugar abajo un cafebar y arriba una pensión. La bohemia, la bohemia que yo viví, su luz perdió. La bohemia, la bohemia era una flor y al fin murió. Construyendo cultura jurídica en el poder de la ley, con el doctor Darío Porter. Bien, regresamos ya al aire en la radio de la Casa de la Cultura, en el programa Con el Poder de la Ley. Estamos conversando acerca de los derechos de las juezas, que en la carrera judicial podrían terminar siendo discriminadas si es que no se depura el concepto que existe de lo que es el descanso por maternidad en la función judicial. El Estado, además de ser un Estado constitucional de derechos y justicias, garantiza la seguridad jurídica de los ciudadanos. Es decir, cuando un funcionario público está en el desempeño del cargo, es el primer llamado a respetar y hacer respetar los derechos de los ciudadanos. Es decir, si es que se encuentra en una situación de estas, no puede sino hacer cumplir la ley. El segundo parámetro que tiene el servidor público es que los derechos constitucionales establecidos en la Constitución de acuerdo con el artículo 11, numeral 3, son de directa y de inmediata aplicación por y ante cualquier servidor público. No puede bajo ningún concepto alegarse falta de norma jurídica para justificar la violación de derechos. De tal forma que se busca siempre la aplicación favorable para los servidores públicos, la norma más favorable. Esto establece el artículo 11, numeral 5 de la Constitución. Cuando ya llegas a este punto en el que la norma debe ser aplicada en lo más favorable, el servidor público está para respetar y hacer respetar los derechos fundamentales, encuentras además que los derechos son irrenunciables. Es decir, por más que yo por escrito solicite a mi empleador no se me pague el 13º sueldo, no necesito, ese renunciamiento no existe o no es válido, ¿sí? Porque es inconstitucional el renunciar a los derechos laborales en este caso. El artículo 33 de la Constitución agrupa a la mujer embarazada como un grupo vulnerable que es plenamente protegible desde el punto de vista del derecho público. Y finalmente, la seguridad jurídica. Aquel ciudadano que invoca el derecho como sistema de protección para él no puede sino recibir seguridad jurídica. Es decir, que las normas preestablecidas, reglamentarias, legales, van a ser aplicadas en el sentido más favorable a la vigencia de los derechos y van a ser aplicados de manera directa. No puedes esperar otra cosa de los servidores públicos. No puedes esperar que te pidan una renuncia de derechos. No puedes esperar que te afecten a tu estabilidad laboral, sino que se cumplan y se respeten los derechos de los servidores públicos. Si no puedes esperar estos escenarios negativos, lo lógico es que este sea un desempeño de seguridad jurídica, donde yo, ciudadano, que formo parte de la organización estatal, cuando doy a luz a un ser humano, yo indudablemente accedo a mis vacaciones, a mi licencia o a mi descanso con ocasión de la maternidad. De tal forma que el artículo 172, en cambio, que establece que las juezas y jueces administrarán justicia con sujeción a la Constitución y a los instrumentos internacionales, no pueden hacer otra cosa sino ampararse por la Ley Orgánica de Servicio Público para el desarrollo de sus derechos. Lo mismo señala el artículo 417, y así podríamos ir recitando una cantidad de artículos que lo que hacen es establecer los derechos del servidor público. Desde luego, cuando ingresas a un cargo público, una es la carrera judicial, es decir, la carrera de juez para escalar, ¿no? De juez de primer nivel, segundo nivel, Corte Nacional. Lo otro es cuando ya tienes tu servicio público como ayudante judicial, ayudante administrativo, secretario, coordinador, etcétera, que son parte de la fase administrativa. En el caso de la función judicial, quien controla disciplinariamente, quien regula el talento humano, quien administra el talento humano, es el Consejo de la Judicatura. Ahora bien, si es que es el Consejo de la Judicatura el que regula el talento humano, la administración del talento humano, no puede ser de otra manera que sea el primer llamado a respetar y hacer respetar estos derechos. Hace un instante yo invoqué y pedí que se revise el criterio de la Procuraduría General del Estado. Estos criterios que emite la Procuraduría son criterios vinculantes. Es decir, si es que la Procuraduría ya plantea en su criterio jurídico que así no sea un funcionario público que está directamente regulado por la Ley Orgánica de Servicio Público, tiene derecho al permiso o descanso por maternidad, esto es indudable, por la cuestión fundamental de que forma parte o presta un servicio público. Y más aún para la mujer. Sobre la seguridad jurídica, la Corte Constitucional, en el caso número 2313, CEP, CC, señala que es el pilar fundamental sobre el cual se asienta la confianza ciudadana en cuanto a las actuaciones de los distintos poderes públicos. En virtud de aquello, los actos emanados de dichas autoridades públicas deberán observar las normas que componen el ordenamiento jurídico vigente, debiendo además sujetarse a las atribuciones que le compete a cada órgano. La seguridad jurídica, como la plantea la Corte Constitucional, implica que necesariamente el Consejo de la Judicatura, la Defensoría Pública, la Fiscalía General no pueden hacer sino aquello que está expresamente permitido por la ley, por la Constitución. Es decir, no puede irse más allá, pero tampoco puede quedarse en lo menos. Esos amparos específicos que necesariamente están dados de derecho para la mujer embarazada tienen que ser observados por el responsable de talento humano. El responsable de talento humano no puede coartar el derecho fundamental de un servidor público, ¿sí?, que ha dado a luz o traído al mundo un bebé, porque justamente este aporte al desarrollo de la sociedad que hace la mujer tiene que ser respetado en todo momento y circunstancia. Cuando revisas, puedes presentar, por ejemplo, una acción de protección de derechos constitucionales. Cuando revisas que existen este tipo de conductas o aberraciones jurídicas, puedes presentar una acción de protección de derechos fundamentales, pero también puedes invitar a las autoridades a reflexionar sobre el contenido y sobre el desarrollo de los derechos. Más sin embargo, no puedes esperar a que se afecten más allá y se afecten a más personas, porque te imaginas lo que es que a una defensora pública, por ejemplo, por estar en la carrera de la Defensoría Pública, le coarten el derecho a su permiso o descanso por maternidad. Me parecería a mí bastante extraordinario o difícil de comprender, puesto que la maternidad no está relacionada con el cargo, sino relacionada con la condición de mujer. Con esto vamos a ir a una siguiente pausa antes de conversar en la siguiente parte del programa de cómo se plantearía una acción de protección de derechos constitucionales para que se respete a la mujer en esta condición de afectación o vulnerabilidad. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día. Con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Vive la experiencia Piazzolla con el estilo único del compositor que revolucionó el tango. Por primera vez en Ecuador, el quinteto Astor Piazzolla. La agrupación que continúa con la técnica, el virtuosismo y el legado del inigualable bandoneonista y compositor argentino. Tour revolucionario. Jueves 4 de abril, 20 horas. Entradas a la venta en las boleterías de la Casa de la Música. Le esperamos. Código Artieda. Es una exposición del pintor ecuatoriano Jorge Artieda. Contiene obras sobre simbología espacial, cadencias de la eternidad y odisea en el microcosmos. La inauguración se realizará el jueves 4 de abril a las 7 de la noche en la sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura. Le esperamos. La entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Construyendo cultura jurídica en el poder de la ley, con el doctor Darío Portero. Bien, gracias. Estamos nuevamente al aire en la radio de la Casa de la Cultura con el poder de la ley. Quien les habla, el doctor Darío Portero. Hemos venido conversando, charlando acerca de este tema que se relaciona con la mujer que es servidora pública de carrera judicial o servidora pública de carrera defensorial o de fiscalía. Cuando una persona tiene derecho al descanso obligatorio durante el embarazo y después del parto, este derecho se vuelve invulnerable por parte de la administración pública o por parte de sus funcionarios. Aunque una persona renuncia a ese derecho y señale que no está de acuerdo con el establecimiento de gozar de esta licencia, este renunciamiento no puede ser aceptado por el empleador, porque justamente es un renunciamiento a derechos fundamentales que está restringido por la Constitución de la República del Estado. El artículo 3 de la Constitución garantiza en el numeral 1, sin discriminación alguna, el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales. Hemos señalado algunos instrumentos internacionales que sirven de base para el desarrollo de los derechos. El artículo 11, numeral 9, establece que es un más alto deber del Estado el respetar y hacer respetar los derechos fundamentales. El derecho a la protección de la mujer es justamente a la situación del embarazo, a la situación del parto. Pero una vez que ella está inmersa en una situación de angustia o profunda aflicción por alguna situación ajena al parto, como por ejemplo lo tercero e indeseable que podría ser el fallecimiento del bebé, indudablemente que esto implicaría una serie de análisis sobre cómo se debe manejar esta situación al interior del Departamento de Talento Humano y al interior de las personas o servidoras públicas. El derecho de la mujer, el derecho a la no discriminación, indudablemente que se ven afectados cuando una mujer, por ejemplo, presenta una solicitud y señala que desea reincorporarse a su lugar de trabajo, lo cual podría ser viable si fuese espontáneo, pero no aceptable, porque el derecho constitucional deviene en la irrenunciabilidad de derechos. Del mismo modo, cuando hablas de seguridad jurídica, resulta que el Estado tiene que respetar el derecho de maternidad, el derecho de descanso. Si no lo hace, puede presentarse una acción de protección de derechos constitucionales, en cuyo caso el Estado es el primer llamado a respetar estos derechos. Y un juez constitucional podría bien dictar medidas cautelares o disponer que se repare inmediatamente el daño causado. Ahora, lo difícil de la reparación, ¿sí? Lo difícil de la reparación material es porque qué tan oportuna es la reparación que se está aplicando. Es decir, si vas a reconocer un descanso por maternidad después de que pasaron 6 meses en los que debía haber gozado de ese descanso, ya no es reconocer, pues, no. Ya hay una afectación de derechos, indudablemente. Este recurso de protección o esta acción de protección puede ser apelada ante la Corte Constitucional, y entonces la Corte Provincial de Justicia, para pasar con una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional, para entonces establecer si es que existe o no esa vulneración de derechos. Esta declaratoria habilita a que una persona reciba además una reparación por el daño que ha sufrido o el daño que ha alcanzado. Bien, no quiero llegar un poco al tecnicismo, porque el tecnicismo es lo que menos interesa al momento en el que estás tratando sobre derechos, sino más bien en la parte de la informalidad en la que un derecho vulnerado necesita ser reparado. ¿Cómo proceder en una reparación? Desde mi punto de vista, es indudablemente el tiempo que se ha afectado, pero adicionalmente una reparación moral, porque esa aflicción, ese sufrimiento, esa tristeza que se ha causado, la imposibilidad de la mujer a recuperarse posparto, tiene que ser reparada inmaterialmente, como no puede ser de otra manera. Ahora, si es que el menor nacido vivo no recibe la protección del padre por A o B circunstancias, indudablemente también, este se vuelve como sujeto de derechos por parte del Estado ecuatoriano. Y el padre, el alimentante, tiene la obligación de proporcionar el cuidado, protección, subsidio, sustento suficiente para que el menor pueda subsistir dentro de una sociedad. Esto es independiente de si es que el menor ha sido traído al mundo dentro de matrimonio o fuera de matrimonio. Es decir, bien puede ser una cuestión, lo que pragmáticamente podría pensarse como un matrimonio convencional o no, pero el niño siempre tiene los mismos derechos, es decir, el derecho a la ayuda prenatal, el derecho al parto y el derecho al puerperio, es decir, a después del parto recibir atención especial. De ahí que la pensión alimenticia que se fija para la madre, para todos los meses que duró el embarazo desde la concepción, para los gastos que implique el parto y para aquellos gastos después del parto, es decir, para el periodo de lactancia. Así se protege al menor. No puedo desatender ni salirme del contexto porque podría pensarse en un momento dado lo que comúnmente se dice, ¿no? Pensemos que son hechos aislados, pero lo que comúnmente se dice, que los hijos terminan siendo un negocio. No concuerdo con ese pensamiento, porque la pensión alimenticia tiene que estar establecida en base a 2 parámetros de pensamiento o de estructura, como son las necesidades del menor versus la capacidad del alimentante o del obligado a la prestación de alimentos. De tal forma que una pensión alimenticia no puede nunca ser exorbitante o exagerada, y menos al margen de la ley. Tampoco puede ser mínima, es decir, tampoco puede estar por debajo de los estándares mínimos, puesto que hay una tabla de pensiones alimenticias para aquel hijo que ha nacido vivo en la sociedad. Entonces, cuando ya tienes una estructura en la que el bebé ha nacido vivo, entonces procede que lo siguiente es que la madre, frente al incumplimiento del padre, plantee un juicio o una acción de alimentos. Indudablemente que este tipo de situaciones de las que estamos hablando tendrían que ser una cuestión excepcional, no marcada por la regularidad, sino más bien esporádica, es decir, la necesidad de contar con un abogado para esos temas tendría que ser muy esporádica o muy suelta, porque lo que se supone es que debe haber espontaneidad de parte de la madre para hacer respetar los derechos de su hijo y más aún de parte del padre para respetar los derechos del menor, pero siempre dentro del marco de la racionalidad y de la responsabilidad que tienen los alimentantes en su calidad de progenitores. Con esto vamos a pasar a una nueva pausa para regresar con el cierre de este programa con el poder de la ley y quien les habla el doctor Darío Portero. Manténganse, por favor, en sintonía. Regresamos después del corte. Billy Falcone takes the baton now to conduct one of the most exciting pieces of music of all of my years. This Don Costa arrangement of the Fred Ebb John Kander love song to the city that never sleeps and the ball team that lost. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes, they are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill. My small town blues, they are melting away. I will make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. Regresamos nuevamente al aire en el programa con el poder de la ley y quien les habla, el doctor Darío Portero. Hemos abordado a lo largo de esta conversación los derechos que tienen las mujeres en el desempeño del puesto público, los derechos que son indestructibles por su condición de mujer, por su condición de madre, por su condición de después de haber participado de un parto, la necesidad de recuperación. De esto es lo que hemos tratado. Las normas no pueden interpretarse en el sentido desfavorable al servidor público, sino tienen que ser interpretadas en el sentido más favorable y de mayor alcance. De tal forma que a lo largo de esta conversación, es indispensable que tomemos conciencia que al momento en que revisamos las normas, tenemos que hacerlo en el contexto primero, y segundo, al momento en que aplicamos, más todavía. Porque las normas son hechas por seres humanos, para hacer respetar los derechos de los seres humanos en este país. De tal forma que también debemos retrotraernos a los tratados internacionales que han sido citados a lo largo de esta conversación, como son la Declaración de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, entre otros que han sido señalados. Si es que una mujer embarazada da a luz, pierde a su hijo, se mantiene el derecho a recuperación por maternidad por el simple hecho de serlo. Si es que estos derechos son conculcados o afectados, o si es que, por ejemplo, en el ámbito del derecho laboral, una mujer embarazada es despedida, tiene derecho esta última a ser reincorporada a su puesto público, por ejemplo, y en caso de no serlo, a ser indemnizada por la afectación a un grupo vulnerable de la sociedad. Es decir, están protegidas. Las normas están ahí. Lo que nos toca a los ciudadanos es respetarlas, observarlas y aplicar las normas en el sentido más favorable para los ciudadanos. Con esto quedo infinitamente agradecido, como cada jueves aquí en la radio de la Casa de la Cultura, el doctor Darío Portero y el programa El Poder de la Ley. Será hasta la próxima semana donde tengamos un nuevo tema de orden jurídico. Muchísimas gracias por escucharnos y mantenerse en sintonía. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país.

hoy serás mía por fin. Déjame besar el brillo de tu desnudez. Déjame llegar a ese rincón que yo soñé. Entrégate, aún no te siento. Deja que tu cuerpo se acostumbre a mi calor. Entrégate sin condiciones. Tengo mis razones y ya no puedo más de amor. Déjame robar el secreto de tu piel. Déjate Bueno, seguimos con más de La Rayuela, amigas y amigos, 10 de la mañana con 5 minutos. Y queremos compartir con ustedes que el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación presenta la publicación del estudio especializado en discriminación, representación y tratamiento adecuado de la información sobre las mujeres en los medios de comunicación. Precisamente tengo en mis manos este ejemplar, ¿no?, del Consejo de Regulación, y a las 5:30 en la tarde habrá un registro de medios, ¿no?, un registro de invitados a este panel Mujer y Medios de Comunicación. Reflexiona sobre el rol de los medios de comunicación como gestores de cambio social. Las conferencistas para esta tarde son Desidere Yepes, María Isabel Ceballos y Ana Gabriela Dávila. Hoy, 4 de abril, en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, en la Facultad de Ciencias de la Educación, en el Auditorio Mayor, en el tercer piso. Entonces, esto está ubicado en la avenida 12 de Octubre y Roca. Por favor, quienes estén invitados, quienes estén interesados en asistir a este panel, pues deben dirigirse a la avenida 12 de Octubre y Roca. Es a las 5:30 en la tarde, se inicia el registro, y por supuesto el evento inicia a las 17:50. 5:50, y está previsto hasta las 19:30. A las personas, a las instituciones que estén presentes esta tarde y participen de este panel de Mujer y Medios de Comunicación, pues se entregará certificaciones de asistencia. Reflexiona sobre el rol de los medios de comunicación como gestores de cambio social y la presentación del libro Estudio Especializado en Discriminación, Representación y Tratamiento Adecuado de la Información sobre las Mujeres en los Medios de Comunicación. Bien, eso por una parte. Hace pocos minutos, está registrado hace 9 minutos, el Clarín de España, pues coloca una nota de última hora. El cantautor Alberto Cortés murió a los 79 años y, bueno, se conoce ya que estuvo internado hace 2 semanas en Madrid, y tenía una hemorragia gástrica. Este cuadro empeoró por el miércoles por la noche y pues fuentes cercanas dan a conocer su fallecimiento hace pocos minutos. Cantautor, poeta, pues Alberto Cortés fue autor de canciones populares, pero yo creo que entre las que más escuchamos, ¿no?, fue En un rincón del alma, por ejemplo. En un rincón del alma, ¿quién no ha escuchado en la voz de Alberto Cortés? ¿Recuerdan ustedes de la canción Mi árbol? Es otro clásico de Alberto Cortés. Pero la canción más conocida, creo que Cuando un amigo se va. Y ciertamente hoy, cuando se va Alberto Cortés, muchas, muchas personas sin duda corearán este tema, Cuando un amigo se va. Es bueno señalar que Alberto Cortés obtuvo un reconocimiento internacional cuando era muy jovencito, ¿no? Y colaboró con artistas también como cantautor, como poeta. Estuvo cerca de Facundo Cabral un largo tiempo y con él grabó inclusive como 4 discos. Realizó giras por América Latina, ha estado en nuestro país también. Claro, su amigo Cabral, Facundo Cabral, se le adelantó el viaje. Recordemos que Facundo Cabral fue asesinado también, y pues esto, inclusive en algunas declaraciones que dio Cortés, señalaba que fue un quiebre importantísimo para su vida en el campo afectivo, porque Cabral había sido su amigo, pero también en el campo de la música. Bueno, que descanse en paz uno de los grandes. Nos vamos a la música. Alberto Cortés. Queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo. Cuando un amigo se va, queda un tizón encendido que no se puede apagar ni con las aguas de un río. Cuando un amigo se va, una estrella se ha perdido, la que ilumina el lugar donde hay un niño dormido. Cuando un amigo se va, se detienen los caminos, se empieza a revelar el duende manso del vino. Cuando un amigo se va, galopando su destino, empieza el alma a vibrar porque se llena de frío. Cuando un amigo se va, queda un terreno baldío que quiere el tiempo llenar con las piedras del hastío. Cuando un amigo se va, se queda un árbol caído que ya no vuelve a brotar porque el viento lo ha vencido. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar. Me gusta andar, pero no sigo el camino, pues lo seguro ya no tiene misterio. Me gusta ir con el verano muy lejos, pero volver donde mi madre en invierno, y ver los perros que jamás me olvidaron,

Bye. voy a contar. El mal rato que pasé, buena variedad de platos, en la mesa me rodeaban, empecé a sentirme mal, y en la cara se notaba, porque me gusté fatal, que ninguno me Yeah. Hola amigas y amigos, hoy 4 de abril de 2019. Bueno, la verdad es que desde esta mañana Quito nos ofrece bastante frío, Quito nos ofrece neblina y claro, no, también resulta a veces inspirador esto. Uno comienza a escarbar en el closet a ver si hay el abriguito viejo, esa bufandita, un gorrito que teníamos por ahí de cuando teníamos 15 años, creo. Pero bueno, es parte también de la vida, ¿no? Es parte del disfrute de cada momento diferente. Ayer cuando yo pues caminaba para la casa ya, 4:30, escuchaba una... ¿Qué les diría yo? Escuchaba una información desde el INAMI que me llamó bastante la atención, ¿no? Porque digo yo, realmente sentenciar el clima, sentenciar qué va a pasar... Es como cosa seria, yo creo como que con la naturaleza no se juega. Y decía, me llamó la atención esto porque desde el INAMI se leía una nota de que hoy iba a llover hasta las 7 de la mañana, no más, desde las 7 de la mañana teníamos ya otro clima. Caramba, hay que ser un poco cuidadoso con eso, ¿no? Miren cómo estamos ahora, muertos de frío, y sin duda alguna, pasado el mediodía nos caerá tremendo chapuzón, mucho frío, y claro, nos pone también medios nostálgicos, un poco con ganas de apapacharnos, ¿no? Bueno, esas son las partes sencillas, cotidianas que uno vive en una ciudad como Quito. Bueno, les voy a contar algo. Quiero compartirles ahora un poco de quién fue Christian Andersen, Hans Christian Andersen. ¿Ustedes se acuerdan? A lo mejor sí. Hay un cuento que nuestras abuelas o nuestras madres nos contaban una y otra vez, y creo que para muchos de nosotros se nos ha quedado como parte, ¿no?, de nuestro bagaje. El patito feo. A ese cuento me refiero. Entonces, les quiero contar que sí, Christian Andersen, este escritor danés, fue uno de los, escritores cuyas piezas se inscribían en el romanticismo. Y su obra comprende diversos libros de poemas, de novelas, de piezas para el teatro. Pero miren ustedes, sin embargo, Hans Christian Andersen debe realmente su celebridad a las magníficas colecciones de cuentos de hadas que publicó entre 1835 y 1872. Son creaciones cuyos relatos como El patito feo, La sirenita, El soldadito de plomo, El sastrecillo valiente, ¿recuerdan? Yo sí recuerdo un poquito El sastrecillo valiente, o La reina de las nieves, tan divulgados estos cuentos y conocidos, por supuesto, que a veces son tenidos por cuentos tradicionales anónimos, fíjense ustedes. Por su poderosa inventiva y esa equilibrada sencillez de su estilo y de su técnica narrativa, Andersen es el primer gran clásico de la literatura infantil. El más famoso de los escritores románticos daneses Fue un hombre de origen humilde, de formación esencialmente autodidacta, en quien influyeron poderosamente las lecturas de Goethe, de Schiller, de Hauptmann, y claro, tuvo una primera niñez bastante serena entre un padre zapatero, que era soñador, que era inquieto y libre pensador, y una madre más vieja que su marido, supersticiosa, activa, siempre dispuesta a mimar a su hijo. Tal equilibrio quedó alterado con la muerte del padre, a quien el espejismo de la guerra napoleónica había alejado de la familia, y el segundo matrimonio de la madre. En 1819, y a los 14 años, Hans Christian Andersen viajó a Copenhague en busca de fortuna, y claro, en vano esperó llegar a ser cantante, actor o por lo menos bailarín, ni tampoco fueron más afortunadas sus primeras tentativas poéticas. La crisis, una crisis que vivía el reino de Dinamarca, que fue a raíz de las duras condiciones del Tratado de Paz de Kiel y su escasa formación intelectual, obstaculizaron seriamente su propósito. Pero hablemos, amigas, amigos, de su obra y los cuentos de Andersen. Durante una estancia en Reino Unido, Andersen había entablado amistad con Charles Dickens, otro de los grandes, ¿verdad? Hemos compartido con ustedes algunas lecturas de Charles Dickens, cuyo poderoso realismo, al parecer, fue uno de los factores que le ayudaron a encontrar el equilibrio entre realidad y fantasía, en un estilo, ¿no?, que hallaría su más lograda expresión en una larga serie de cuentos. Lo señalaba hace un momento. Uno de los grandes cuentos es este, el del patito feo. Nosotros saludamos el día de hoy desde la Rayuela a Andersen por su maestría, por su sencillez expositiva, logradas en cada uno de sus cuentos, y que además contribuyeron a una rápida popularización, sin lugar a duda, llenos de sensibilidad, y por ello, hasta ahora, gente adulta como nosotros, quienes hablan, pues se acuerda de uno de ellos, el patito feo. Les ofrezco uno de ellos en esta semana, mañana ya se acaba la semana, por cierto. Vamos a encontrar un espacio, un huequito, y les contamos el patito feo. Mil gracias, vamos al corte de media hora. Ya se ha dormido, ya no hay gargantas. Acarician las manos y el mate mudo. Mirándome mirarla, muere la tarde, domingo. Mirándome mirarla, más testigo que la vereda, no guarda ni el pudor de aquella hoja que rueda. Encuentra mi pisada urgente, hambrienta, que sin brújula busca un rayo violeta. Más que sola he salido la calle, más que desierta. No hay sueños por soñar, si ni la muerte parece muerta. Thank you.

hasta aquí llega. Hay una solución. La Rayuela presenta Hay una solución. Alcohólicos Anónimos. ¿Tiene problemas con su forma de beber? Hay una solución. Comité de Información Pública, Área 3, Pichincha, Región 9. De radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este es el programa Hay una Solución, dirigido por miembros de Alcohólicos Anónimos. Agradecemos al espacio La Rayuela por este tiempo que nos da para ustedes informarles de lo que es el alcoholismo y, como lo dice el título de nuestro programa, también darles que hay una solución para esta enfermedad. Quien les habla, Francisco, va a coordinar la reunión de ahora. Estoy con tres miembros más de Alcohólicos Anónimos. Lo bueno que son dos mujeres, nuestro programa es inclusivo, y también Juanito. Las compañeras que nos acompañan, María Elena, les vamos a hablar sobre el tema que, ¿por qué en Alcohólicos Anónimos evitamos el primer trago? Es decir, cuando llegamos al programa de Alcohólicos Anónimos, la gente que reconoce que necesita ayuda y acepta que el alcoholismo es una enfermedad, va a escuchar lo primero que le vamos a decir, lo primero consejo que va a recibir es evitar el primer trago, lo que vimos la semana pasada, el plan de las 24 horas. El primer paso para detener esta enfermedad, que es progresiva, ingobernable, que nos lleva a consecuencias fatales, es aprender a decir no a la primera copa. ¿Por qué evitar el primer trago? Una de las expresiones que se oyen constantemente en Alcohólicos Anónimos son: si usted no ingiere su primer trago, nunca se emborrachará. Un trago es excesivo, pero 20 no pueden ser suficientes. Muchos de nosotros, cuando comenzábamos a beber, nunca deseábamos tomar más de una o dos copas, pero a medida que el tiempo fue pasando, incrementábamos el número de la bebida. Luego, en años posteriores, nos encontramos bebiendo cada vez más y en algunos de nosotros llegamos a emborracharnos y permanecer en estado de alcoholismo durante lapsos largos considerables. Tal vez nuestra condición no siempre se mostraba en una forma de hablar de nuestra experiencia personal, pero por aquella época nunca estábamos realmente sobrios. ¿Qué significa, de acuerdo a esta lectura que vimos, que nosotros muchas veces decíamos solo un traguito nomás, solo una copita nomás, solo una cerveza nomás? ¿Qué significa para los alcohólicos cuando entendemos que ya no podemos decir solo un traguito nomás? ¿Qué nos puedes hablar sobre este tema para la radio audiencia, por favor, María? Buenos días a los oyentes de la emisora Casa de la Cultura Ecuatoriana, AM. La pregunta que me hace el compañero es que cómo puedo evitar el primer trago. Para mí no fue fácil. Siempre pretendía evadir los tragos, era con diferentes pretextos. Uno de ellos era que quería cambiar de licor, porque el pretexto era que uno era de más grado alcohólico, con otro que fuera de menor grado alcohólico, y lo cambiaba por la cerveza. Supuestamente eso me hacía menos daño. Después lo hacía con el pretexto de que sí, yo bebo con esas personas, me voy a otro sitio, me traslado a otro sitio y allí dejo de beber. Tampoco me dio resultado. Y así buscaba siempre pretextos, siempre pretextos, siempre hacía mis promesas vanas. Cada vez que me encontraba con el alcohol decía, bueno, hoy no bebo tanto, hoy bebo poco. Nunca podía hacerlo. Siempre terminaba en lo mismo. A veces me proponía y decía, bueno, yo me voy a tomar solo una cerveza, dos cervezas, tres cervezas, no paso de tres cervezas. No sé decirles cuándo terminaban esas tres cervezas y siempre terminaba completamente ebria. Entonces, como ven, yo busqué muchas alternativas para dejar de beber. Nunca pude hacerlo, nunca me dio resultado. Cuando solo por la gracia de Dios acepto y que tengo un problema, busco ayuda y estoy dispuesta a hacer lo que sea, por superar esta situación que la vivo, pues mucho dolor, mucha angustia, y me resigno a ser lo que fuese. Gracias al amor, a mi poder superior, consigo el programa de Alcohólicos Anónimos, ingreso a Alcohólicos Anónimos, me consigo con un programa que me va a ser de gran utilidad. Este programa lo voy a realizar para toda la vida. Es un programa muy especial y el que por el momento me ha evitado tomarme ese primer trago, porque si tomo el primer trago voy a regresar a lo de antes. Pero ¿qué me ayuda? Mi programa, los principios que debo practicarlos. Eso es lo que en realidad me ha evitado por el momento mi primer trago. Gracias, María, por tu experiencia. Realmente el programa, vemos que lo que nos recomienda, que es el tema que estamos tratando ahora, es evitar el primer trago. ¿Por qué nosotros debemos de decir no a la primera copa? Y sé que tal vez nuestra condición no siempre se mostraba en nuestra forma de hablar o en nuestra apariencia personal, pero por aquella época nunca estábamos realmente sobrios. Si ese estado llegaba a molestarnos, podíamos disminuir, acortar del todo, o tratar de limitarnos a una o dos copas, o a cambiar de licor fuerte a un licor más suave como la cerveza o el vino. Por último, tratábamos de limitar la cantidad, buscando en esta forma de evitar las borracheras fuertes o desastrosas, o tratábamos de esconder a los demás nuestra situación. En pocas palabras, muchas veces lo que busca un alcohólico es ver cómo podemos controlar la bebida. Cambiamos de bebidas, cambiamos de tipo de alcohol, tratamos de tomar menos, nos hacemos promesas, pero aquí el programa nos dice, desde que llegamos, es que nosotros evitemos el primer trago. ¿Cuál es tu experiencia en esto? Jairo, por favor. Muy buenos días, ¿la escuchas? Sí, es que realmente uno no, cuando arranca en esta carrera alcohólica, uno no se da ni cuenta que empezó. Simplemente uno comienza experimentando situaciones con amigos de barrio, familias, en nuestro medio que es alcohólico, fiestas de 15 años, bautizos, matrimonios, y siempre está ahí una botella. En mi caso personal, yo comencé a beber a los 21 años, y uno dice, ya es una persona mayor, pero lamentablemente no fue así, puesto que siempre fue mi ilusión ver y disfrutar como disfrutaba mi familia, cómo bailaban, cómo se divertían, cómo pasaban ameno, terminaban cada cual para su casa y se acabó, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que cuando yo llego a tener contacto con la bebida, a mí se me despierta una obsesión fatal, en la cual desde mi primera borrachera perdí el control. No supe cómo llegué a casa, me fueron a dejar las personas con las que yo estaba consumiendo, y desde ahí fue una carrera sumamente agresiva. Tanto así que a los 4 años, estamos hablando de los 25, mi madre ya me llevó a un psiquiatra, un psicólogo, para que me determinen qué me estaba pasando, que por qué estoy así. Y él muy claramente me dijo, ¿sabes qué? Tú tienes un problema que se llama alcoholismo. Y eso me pegó muy fuerte. Y no fue para mí una respuesta favorable, puesto que seguí en el consumo, probando de diferentes tragos, probando ambientes diferentes, pero cada vez era peor. Lamentablemente perdí muchísimo en mi consumo, perdí situaciones familiares, afectos familiares, mucho distanciamiento con ellos, y para justamente aplacar ese rechazo se presentaba el egocentrismo, se presentaba el orgullo, diciendo yo solo puedo hacer las cosas, yo no necesito de nadie, con mi plata bebo, y esa serie de respuestas que eran permanentes, ¿no? Y justamente toda esa actitud, todo ese desenvolvimiento que presentaba día a día, ya no eran borracheras de cada semana, no eran borracheras de cada 15 días o mes, sino que ya se transformaron en diarias. Y uno no quiere entender, lamentablemente el alcohol es una droga en la cual a uno lo ciega por completo, a pesar que está viendo que su entorno está totalmente desbaratado, patas de arriba. Uno dice, no, fresco, todo está bien. Y claro, uno ahí encorbatadito, en aquellos tiempos trabajaba para el sector público, internadito, nos íbamos a tomar con mis compañeros y al otro día, como nos amanecíamos, él me daba su chaqueta, yo le daba la mía, nos cambiábamos de corbata, supuestamente nosotros pensando engañar a nuestro entorno, y los únicos que terminábamos engañados éramos nosotros, porque terminábamos en la boca de todo el mundo. Y eso cada vez fue más progresivo. Decidí siempre renunciar a mis trabajos. Cada vez que se me presentaba la responsabilidad, yo la evadía. Veía que los problemas ya se ponían cada vez más difíciles. Decía, no, eso no es para mí. Y me botaba los trabajos. Realmente esa era una actitud de mucho miedo en la cual yo entraba interiormente, manifestada, como lo decía hace un momento, por orgullo, pensando y señalando a la gente de que yo era una persona que podía manejarlo todo. Y no era así. Lamentablemente el alcoholismo es una enfermedad que es catastrófica, tan comparada con el cáncer, digámoslo así, por la agresividad que tiene. No tiene cura, solo tiene un tratamiento, y gracias a mi poder superior, como cada cual acá nosotros lo concebimos, asisto a las reuniones periódicamente porque sé que tengo que tener ese tratamiento, ¿no? Sé que tengo que buscar la solución, y eso depende de mí. O sea, yo no estoy buscando mi estabilidad emocional, mi recuperación personal, para satisfacer a mi entorno. Eso se va a dar por añadidura. Simplemente sé que en la comunidad de Alcohólicos Anónimos me brindan las herramientas para que ese primer trago no sea mucho, ¿sí? Y muchos no son suficientes para mí. Me lo dice muy textualmente la literatura, y tengo que entenderlo, romper con esa ingobernabilidad que tenía y comenzar a ser obediente a los principios de la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Han permitido que salve mi vida y se salve la de mi familia, ¿no? Que ya no están sufriendo, ya no están angustiados ni desesperados por saber dónde estoy, ni con quién me encuentro, ni si que me ha pasado alguna situación. Uno puede decir, un solo trago no pasa nada, no, pasa muchísimo. En el caso personal mío, es mortal. Justamente Jairo nos aclaraba eso. Nosotros empezamos la lectura de este programa con un trago es excesivo, pero 20, incluso a veces nosotros decimos, incluso 1000 no pueden ser suficientes. Un trago para el alcohólico es totalmente dañino. Y por eso también recalcamos que solo nuestro programa no es solo dejar de beber, no solo decir no al primer trago. También nuestro compañero aclaró que por eso asistimos lo que más podemos al programa. Mientras más asistamos a reuniones, más alejados estamos de ese primer trago. Tal como dice la lectura de lo que es el programa, que dice eventualmente retornamos a la bebida, siempre pensando en tomar una sola copa, y puesto que esa copa aparentemente no nos causa grandes prejuicios, nos sentíamos tranquilos y seguros al tomar otro trago. Es probablemente que con eso nos contentaríamos en esta determinada ocasión, y era muy confortable saber que podíamos limitarnos a una o dos copas y luego suspender. Esto nos habla del autoengaño que tenemos. A veces los alcohólicos, o que tenemos problemas ya con el alcohol, hacemos promesas que vamos a dejar de beber un mes, 2 meses, y después volvemos con el engaño, no solo una copita nomás, 2 copitas nomás, pero esas copas nos llevan a recaídas muy fuertes, donde topamos fondos muy graves. En leves rasgos, ¿cómo te ha ayudado a ti esto del programa de no al primer trago, Juanito? Estamos con Juan también, que es miembro de la comunidad. Muy buenos días, soy Juan, soy un enfermo alcohólico. Bueno, yo prometí a dejar la primera copa. No podía, que no tenía esa voluntad. Cada vez que decía dejar de beber, mal, me emborrachaba casi todos los días. Ya perdía hasta mi familia, el respeto. Perdía trabajo. me decían, deja de beber, deja de tomar. Y me han ayudado bastante yendo al grupo. Me dicen, aléjate de tus viejos amigos, de donde has estado, cuídate, aléjate muchísimo de tus viejos moldes. Bueno, este es de mi vida personal. Qué bueno, Juanito, porque Juanito está en el programa y ha aprendido lo que es no la primera copa, que es como nos basamos en nuestro programa de recuperación. Y siempre nosotros hablamos que estamos recuperándonos, es decir, siempre seguimos adelante. Pero lastimosamente el alcoholismo es una enfermedad crónica, es decir, hasta ahora no hay una cura. Por eso el autoengaño es lo que más evitamos, porque si a veces podemos creer que ya estamos curados, lo que primero va a hacer el alcohólico, hacemos es creer que esa copita no nos va a hacer daño. Entonces ahí otra vez vienen las recaídas y, como yo les hablaba, son fuertes. Y por eso aquí la literatura nos dice que esta experiencia del autoengaño nos resulta ser engañosa. Nos persuadía de que podíamos beber sin que no nos pasara nada malo. Y luego se presentaba la ocasión de alguna celebración especial, una pérdida personal o un evento sin significación particular, cuando dos o tres tragos nos hacían sentir bien y por consiguiente pensábamos que uno o dos más no nos harían daño. Y sin ninguna intención en absoluto, nos vimos nuevamente bebiendo en forma exagerada. Volvíamos a estar en la misma situación de antes, bebiendo en abundancia y sin desearlo realmente. ¿Qué nos dice este mensaje, por favor, María? Ahora, como yo lo entiendo, el alcoholismo es una enfermedad, pero es una enfermedad obsesiva y progresiva. Es por eso que yo debo evitar el primer trago. Pero esto no es fácil. No es fácil porque yo voy a necesitar de ese trago cuando me encuentre con dificultades en mi diario vivir. Tengo dificultades que superar. Pero antes me servía era el licor para evadir esa situación. Gracias a mi programa puedo ahora utilizar herramientas que él me ofrece y puedo superar cualquier situación por difícil que sea. No es nada fácil considerar eso de que no puedo beber más nunca. O sea, nosotros practicamos el programa de las 24 horas. Durante 24 horas voy a evitar ese primer trago. Si me es muy difícil, me atengo a... Voy menorando ese tiempo y me atengo solo a 2 horas, 1 hora, 15 minutos. Por 15 minutos no pruebo el alcohol. Voy ascendiendo y voy logrando mis 24 horas. He aprendido a que la vida la puedo llevar sin consumir el alcohol. Sin consumir alcohol, yo puedo expresar mis emociones de tristeza, de dolor, de alegría, de todos mis sentimientos, es lo que yo sienta y es como me decida a vivir la vida, aceptar la vida, porque mi problema era que yo no quería aceptar mi vida, yo no quería enfrentar a mi vida, yo no quería problemas en mi vida, no sabía cómo enfrentarlos, no sabía cómo superarlos, pero ahora gracias a mi poder superior puedo decirles que mi vida ha cambiado completamente, mi vida es más serena, más tranquila, vivo más en paz conmigo misma, me he perdonado y por medio de ese perdón puedo perdonar a todo mi entorno porque antes yo culpaba a todos por mi malestar, por mi deseo de beber, culpaba a todos de mis fracasos. Tengo que ser responsable de mi vida y tengo que aceptar que yo soy la única culpable o la única culpable de sentirme mal, de llevar mi vida mal. Entonces debo superarlo y gracias a mi poder superior pues ahora dispongo de mi programa de Alcohólicos Anónimos. Gracias, María, por tu compartir. Justamente eso nos aclara. nosotros al dejar la primera copa también estamos recuperando la conciencia, estamos recuperando nuestras emociones que estaban enfermizas y ya nos damos cuenta y aprendemos a ser responsables de nuestros actos. Es decir, ya no manipulamos al resto de personas haciéndoles sentir culpables por nuestra forma de beber o por nuestro alcoholismo. Ya al evitar la primera copa, nosotros, nuestro cerebro se va restaurando poco a poco, nuestra forma de pensar se va restaurando poco a poco y asumimos ya las responsabilidades, no las huimos. Y esto nos dice que nosotros tantas y tan repetidas experiencias nos han forzado a llegar a la conclusión ya lógica e indiscutible de que no tenemos que beber la primera copa. Si no ingerimos ese primer trago, nunca podremos emborracharnos. Por consiguiente, en lugar de planear no volver a beber nunca, o tratar de limitar el número de tragos o la cantidad de alcohol, hemos aprendido a concentrarnos en evitar únicamente una copa, la primera. ¿Qué nos dice esto, Jairo, para nuestra audiencia? Realmente, qué importante que es este programa, ¿no? Y qué maravilloso cómo nos va aclarando. Es un programa fácil para mentes complicadas como la mía. Pero gracias a Dios, la suma de las 24 horas, el evitar ese primer trago, ya no tengo miedo, porque esa era una característica mía, la baja autoestima, el tener miedo y el pánico a hablar y comunicarme con las personas, acercarme a las personas. Y claro, con tomarme ese primer trago uno comenzaba a ganar valentía y fortaleza, y como es una sustancia que desinhibe, entonces yo la pasaba súper chévere y dije, encontré la clave de mis problemas. Pero no fue así. En el proceso y en el consumo agresivo mío, ya eso era cada vez más marcado. Lo único que yo pensaba en ese momento era, entre más ingrese alcohol a mi cuerpo, yo me salía totalmente de la realidad. Pero cuando ya llego a la comunidad de Alcohólicos Anónimos, estos mecanismos, estas herramientas que me brinda la comunidad de Alcohólicos Anónimos, me va haciendo entender y voy, como dices, abriendo los ojos, porque andaba ciego por el mundo, ¿no? Me van ayudando a abrir los ojos y comienzo a ver la situación, y yo decía, hoy dejo de beber, ¿y por qué tantos problemas? Porque cuando yo bebía no los veía los problemas, porque era más tranquila mi vida, y no era así la cosa, que como estaba totalmente anestesiado, ¿sí?, no veía la magnitud del daño que había causado este tsunami, digámoslo así, poniéndole un ejemplo. Y claro, cuando ya comienzo en este proceso de no hacer primer trago, no esa primera copa, me tocó a mí trabajar y limpiar todito el daño que se fue causando, ¿no? Abriendo trechas, abriendo caminos, abriendo veredas para poder llegar a este fin donde que me encuentro por el día de hoy sin tomarme ese primer trago, tranquilo, con dificultades, con situaciones diarias de vivir, económicas, familiares. Pero ya tengo la capacidad, la sabiduría y el entendimiento de poder tomar buenas decisiones. No es fácil, sí, no es fácil. Para mí no fue fácil alejarme del entorno del consumo, de ese grupo de amigos que formé, que pensaba que sin ellos yo me moriría. Ese es mi grado de locura en el cual yo ya me encontraba, ¿no? Pero yo no me acordaba si mis hijos estaban comiendo, si mi familia tenía que vestirse, si mis hijos me estaban esperando para salir, aunque sea al parque. No, eso no me preocupaba, pero sí me preocupaba, oye, ¿qué irán a hacer esta noche? ¿Para dónde será la farra? ¿Será que están en la esquina? ¿Ya comprarían el trago? ¿Será que tienen plata? ¿Voy a salir yo a ver qué pasa y me regreso a la casa? Y toda esa serie de mecanismos absurdos y locos que yo llegué a tener. Y hoy puedo darle gracias a mi Dios, como yo lo concibo, que todo eso ya ha cambiado y sigo cambiando. Soy una persona que tiene muchos defectos de carácter, pero este mecanismo me ha permitido a mí pisar sobre la tierra y ver la realidad en la cual había estado y en la realidad y valorar la realidad en la cual me encuentro hoy. Ha pasado algún tiempo, ha pasado algunos años, me ha costado mucho salir de donde estaba, pero gracias a esta comunidad, gracias a que Dios ha puesto a todas estas personas maravillosas, hombres y mujeres, y que me extienden la mano, sea, para, yo puedo decirle a alguien, mira, estoy conflictuado, tengo idas, el trabajo no sale. Ah, no, fresco, ven, vamos, tomémonos una cerveza y vas a ver que eso se te pasa. Esa es la respuesta principal de mis amigos. Hoy no, yo llego a la comunidad, les comunico esta situación y me dicen, tranquilo, sí va a haber salida, métele ganas, hermano, busca las soluciones. O me sugieren, no me dicen, haz esto, sino me sugieren, me dicen, mira, tal vez te puedes dar resultado esta situación. Pero ya no estás solo, y eso es espectacular, porque realmente le doy gracias a mi Dios que pone este grupo de personas en las cuales hoy podemos comunicarles a ustedes que sí hay una solución, que sí hay una salida a esta enfermedad, y son los grupos de Alcohólicos Anónimos a nivel mundial, porque puedo ir a cualquier grupo. O sea, acá no es que yo tengo que pagar una membresía, no, solo el hecho es de aceptar que tengo la enfermedad y asistir a las reuniones, que ese es el beneficio y la bendición que yo recibo día a día, ¿no? Sí, gracias, Jairo. Jairo nos aclaró algo muy importante. Muchos de nosotros, al dejar de beber, realmente podemos llegar a renegar de un poder superior o renegar de lo que nos está pasando, porque comienzan a aparecer problemas que nosotros creemos que recién están apareciendo esos problemas. Y resulta que esos problemas ya estaban ahí, sino que antes nosotros los oíamos, no queríamos verlos, y como vivíamos anestesiados, no enfrentábamos los problemas. Entonces, ¿qué estamos haciendo al dejar de beber esa primera copa? Realmente, primeramente, ya ser valientes ante las cosas que nos pone la vida. Generalmente el alcohólico está huyendo de las realidades y no las está enfrentando. Entonces podemos a veces renegar de que nos está yendo mal, que hay problemas, que incluso a Dios decimos, ya dejamos de beber, estamos haciendo las cosas bien, y están apareciendo problemas. Esos problemas estuvieron siempre ahí, sino que nosotros huíamos de esa realidad y no enfrentábamos esos problemas. Por eso también es el plan de la primera copa, y eso también la gente se asusta y dice, es que voy a, por el resto de mis días no tengo que beber, o sea, ya estamos asustados como que nunca vamos a beber. Nosotros no bebemos solo por el día de hoy. El día de hoy es el resto de nuestras vidas, y eso nos aclara que, en efecto, en lugar de preocuparnos acerca de la limitación del número de tragos al final de un episodio de borrachera, evitamos la primera copa que desencadena esa borrachera. Suena algo muy simplista, ¿no es cierto? Es ahora muy difícil para muchos de nosotros entender que nunca nos dimos cuenta de esta verdad tan simple antes de ingresar a Alcohólicos Anónimos. Por supuesto, si hemos de ser francos, nosotros nunca quisimos realmente dejar del alcohol por completo, y solo vinimos a hacerlo cuando aprendimos acerca del alcoholismo. Pero el punto principal es este. Ahora sabemos muy bien qué es lo que realmente funciona. Lo que realmente funciona no es engañarnos de cómo cambiar nuestra manera de beber, sino que realmente los alcohólicos no podemos beber alcohol. ¿Qué te dice eso, Juanito, ya en leves rasgos, que estamos a punto de acabar? Bueno, si hay solución, hay grupos que nos ayuda muchísimo. Les doy gracias a los compañeros que me han ayudado bastante. Ya he dejado de beber, alejarme de la bebida demasiado. Y ya no tengo problemas como antes por las bebidas. Ya no he tenido muchos problemas. Me he alejado de los del alcoholismo todo. Qué bueno. Los médicos expertos en alcoholismo nos informan que hay un fundamento médico para evitar la primera copa. Con ese primer trago se aprieta el gatillo. Inmediatamente o algún tiempo después, para disparar la compulsión de beber más y más hasta encontrarnos en problemas causados por la bebida. Muchos de nosotros hemos llegado a creer que nuestro alcoholismo es una adicción a la droga del alcohol. al igual que los adictos de cualquier clase de droga que deseen mantener la recuperación, tenemos que alejarnos de la primera dosis de la droga que nos está esclavizando. Esto nos dice que nos mantengamos alejados de esta droga. El alcohol es una droga. Entonces, ¿cómo nos sigue ayudando este programa de alejarnos en lo más posible de todo lo que nos lleve, no solo decir a la primera copa, sino todo lo que está envuelto alrededor de esto, es decir, amistades, a veces eventos, a veces personas que decimos tóxicas? ¿En qué nos ayuda a seguir todo este plan para mantenernos alejados de esa primera copa? María, por favor. En realidad, yo tengo que componer mucho, cambiar muchos patrones que tenía antes, tratar de llevar la vida, si se quiere, más tranquila, cumpliendo estrictamente los principios de Alcohólicos Anónimos, que son sencillos, pero mi mente es la complicada. Pero entonces, de todas maneras, lo que debo hacer es eso, tratar de superar algunos defectos que tengo, que muchos de ellos a veces por comodidad los mantengo. Por ejemplo, la dependencia es negarme a ser responsable conmigo misma. Ese es un problema muy grave para mí, porque la dependencia, tengo que independizarme, y eso lo logro solo a través del programa de Alcohólicos Anónimos. Eso es lo que nos aclara. También hay muchas personas que llevan a sus familiares al programa de Alcohólicos Anónimos. ¿Y qué pasa en leves rasgos si este familiar no quiere dejar de beber? ¿Qué consejo le podemos dar a la persona que está tratando de salvar al familiar y este no quiere dejar de beber? O sea, yo debo declararme impotente ante la situación de los demás. Yo soy únicamente responsable de superar mi vida. Si la otra persona se resiste a dejar de beber, debo darle su tiempo, su espacio, y pedirle siempre a mi poder superior que lo ilumine la forma de hacerlo. Debe sentir algún momento, algún milagro, como yo lo considero, el momento que tenga ese momento espiritual de aceptar que necesita ayuda. Pero mientras, tengo que seguir yo con mi programa y debo seguir siguiendo mi camino. También para las personas que son parientes de alcohólicos o incluso tienen amigos, hijos, esposos alcohólicos, existe un programa que les puede ayudar, que es Al-Anon. Yo les recomiendo que asistan a ese programa y traten de salvarse a sí mismo, porque lastimosamente un alcohólico, una persona que está en adicción y no quiere dejarse ayudar, si la persona de al lado no busca ayuda, prácticamente le va a hundir y hunde a toda la familia. Nosotros queremos agradecer a Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana por darnos este espacio, al programa La Rayuela. Somos miembros del grupo Gente Nueva, que está aquí prácticamente en el centro norte de Quito, en la zona de La Mariscal. Para la gente que quiera asistir a nuestro programa, estamos ubicados en la avenida 12 de Octubre y Roca, edificio Mariana de Jesús, octavo piso. Nuestras reuniones son todos los días desde las 7 de la noche hasta las 8 y media de la noche, lunes a viernes. El sábado de 12 a 1 y media. Por favor, anoten nuestros teléfonos. Es el 2555-672. Les repito, por favor, 2555-672, que nos pueden llamar en el horario de atención del grupo. Agradecemos a Radio de la Cultura, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, por este espacio, y les decimos hasta la otra semana, el jueves a las 11 y media, en este su programa Hay una Solución. Hasta aquí llega. Hay una solución. Alcohólicos Anónimos.